Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Necesidad de la abnegación para tomar la cruz. Iba con Jesús mucha gente, y se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, al querer edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para acabarla? No sea que después de poner los cimientos y no poder acabar, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Oh, qué rey que sale a luchar contra otro rey, no se sienta antes a deliberar si puede enfrentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000. Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesidad de la abnegación para tomar la cruz. La cruz, esa cruz que tienes, sí o sí, quieras o no, porque no hay perfección en el mundo. Porque aquí es para nosotros, los hombres, un lugar de prueba, donde todos somos protagonistas de nuestra historia, donde debemos, cada uno, coger las riendas de nuestro día a día y hacer cada día de nuestra vida una obra maestra para el bien nuestro. Porque, vamos a ver, ¿quién quiere una chapuza? Nadie, ni Dios. A veces hay quien se confunde, piensa que siendo Dios la suma bondad, no ve la realidad, y la bondad no tiene nada que ver con no ver claro. Precisamente, si no se ve claro una cosa, un hecho, no puede entonces usarse el bien y la bondad, porque la bondad es la perfección, y la perfección se aplica en el bien, y para saber cuál es el bien de algo, hay que conocer este algo, esta persona, esta situación y circunstancia. Por eso, hermanos, Dios es bueno, porque además de ser el perfecto, sabe sacar bien de todo, y saca bien de todo, cosa que pocos hacen en esta vida. A la que viene una prueba, o se esconde o se encierra en su cuarto oscuro de la depresión humana, para no enfrentarse a dicha circunstancia, o arremete contra ella con lo primero que encuentra. Y hablo de casi todo el mundo, es decir, de personas ilustres y con estudios. Pero hay mucha teoría, y en la práctica, el miedo gana a la instrucción, o las palabras ajenas. Esos que van diciendo por ahí que no vas a salir de esta, y es porque tienen miedo de que no salgas, o de que salgas de ella y les demuestres que sí, que sabes hacer las cosas bien. Y claro que puedes salir de esta y de todas. ¿Cómo? Cogiendo tu cruz con santa alegría. Sí, eso he dicho, alegría. Porque si hay una cosa que no resiste el miedo, es la alegría de un corazón lleno de amor a Dios. Cuando en tu corazón tengas la osadía de llenarlo de amor verdadero, cuando las cosas de la vida todas, incluso tu mismo cuerpo y alma, te sirvan para servir a Dios, entonces, oye muchacho, no va a haber nadie que te pare. Porque lo peor de todo es pararse, es pasar del miedo al pánico, y allí, de allí, ya no hay quien te arranque. Todo lo ves negro, todo lo ves imposible y difícil. Quiero hablarte de la Madre Teresa de Calcuta, mujer especialista en llevar la cruz, la suya y la de los demás. Ella sí que sabía lo que es la vida, y lo primero que hacía era aceptar la vida como es. Pero, ¿tú la aceptas? ¿O sigues con el síndrome de Peter Pan? ¿O eres una persona yogur? ¿O vas de dictador? Porque os diré que el miedo hace ir de dictador de los demás, por miedo a que no te dejen vivir tu vida, tu libertad, y por eso aplacas la suya con tus dictaduras. Si aún consiguieras algo con ello, pero no se consigue otra cosa que vivir mal. Lo que sí que todos debemos sujetarnos es bajo la ley natural, porque querer cambiar las cosas de como realmente son es otra expresión del miedo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tengas miedo. Dios pide que cargues con tu cruz y sigas el camino del bien, de lo natural, de vivir y dejar vivir, y sabiendo que dejar vivir es aceptar la cruz de los demás, y que ese peso influirá en el tuyo. Pues eso, a caminar, nada de pararse, nada de asustarse, nada de dejar la fe, porque Dios puede incluso dominar lo natural. ¿Cuántos milagros no hace Dios a diario? En estos días vas a ver unos cuantos de esos en tu vida. Solo hace falta un par de cosas, ahora te las digo. Que reces pidiéndolos, pidiendo a Dios esos milagros que quieres ver en tu vida, y que cargues con tu cruz sin quejarte, y ayudes a llevar la cruz de otros sin quejarte. Porque los que se quejan entran en el vacío, en la antesala del miedo. ¿Y para qué quieres tener miedo si tienes a Dios? Donde hay Dios no hay miedo, porque Dios es todopoderoso, y además te ama a ti, precisamente a ti, que vas muerto de miedo, pensando en que no vas a salir de esta, pero saldrás. Queda en paz, porque Dios te ha oído, y tu causa es la suya. Acuérdate de mí, del Padre Jesús, cuando en pocos días recibas los milagros de tu fe, de tu unión con Dios, porque Dios te ama y va a venir a socorrerte. Ya viene. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.